cierta, como una estructura de chakras también, ¿viste? Totalmente. ¿No? El planeta tiene una serie de chakras. A veces me pregunto, así como ocurre cuando nosotros tenemos un problema y sentimos es este chakra, es este otro, viene por acá el asunto. Bueno, me pregunto si hay rayos que también atacan, ¿viste? Como la Tierra sufriendo ataques en sus chakras también, que también son como procesos mundiales, ¿viste? Que a su vez es toda la combinatoria de rayos que suceden adentro, que son los humanos y los animales y los árboles y todo generando rayos hacia su interior. Pero el planeta como una comunidad misma tiene sus chakras y tiene sus ataques también. Y no me he ganado muchos amigos con la teoría que sostengo, pero no sé, yo por ejemplo si... ¿Cómo explicarlo? Para mí como que no, en lo que es la naturaleza no existen tales ataques, ¿no? Es todo un comensalismo, existe un perfecto equilibrio con sus variantes. Con sus variantes, pero... hay unas larvas que son como unas larvas energéticas que generalmente se introducen, digamos, se meten en el cuerpo y se meten por la zona de los dorsales y produce cierta, ¿cómo se dice? Contractura, sí. Contracturaciones y pero va cambiando de lugar, ¿no? Entonces a veces es difícil sacarlo sin poder ir un reikista, así es más fácil. Pero estos bichitos que están ahí, digamos, se meten porque hay una energía propia nuestra que no estamos utilizando bien, digamos, o correctamente. Y el bichito también va y come eso un poquito ahí, como que algo que vos no estás usando y se mete. Y bueno, yo la de por el eso que hablábamos antes, no veo que haya como la fuerza resida en los polos de la cuestión, sino en la relación que existe entre ambos, ese lugar común, ese sentido común que estabas nombrando vos antes. Pero a su vez... Y suceden cosas todo el tiempo. Claro, sí, pero a mí, como una relación, no sé si me pregunto, si habrá una relación que sea simétrica. Eso en la Tierra es simétrico en la relación, por ejemplo, entre planetas. No, sin duda. Sí. Es un tema complejo, pero tenemos nuestros 7 chakras. La Tierra tiene unos marcados, así de los primeros estamos nosotros acá en la Argentina y estaríamos más o menos en el útero del planeta Tierra, en el hemisferio sur, que es el hemisferio con menos masa continental emergida, si no sumergida, ¿no? O sea que sería marcadamente yin. Bueno, un planeta marcadamente femenino como es la Tierra, en un país marcadamente femenino como es la Argentina, que significa plata o plateada sería, ¿no? Relacionada a la luna, marcadamente femenino, es como el útero, el gran útero, para mí, ¿no? Es como una del planeta Tierra. Y sí, tiene su actividad, hay muchos mitos, ¿no? Como cosas que escuchamos toda la vida y que por ahí las decimos o las repetimos y no hubo una reflexión de por medio, digamos, porque estuvo ese bombardeo, digamos, informático, ¿no? que hace que uno llegue a una respuesta preconcebida en un modo lineal sin pasar por el ciclo que comprende la reflexión, ¿no? Y digo porque es como si se da con sus variantes, pero como dice gran hermano Trismegisto, lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, y tiene su núcleo que está hueco, igual que nosotros que tenemos órganos huecos, uno parte transversal de una manzana y es hueca, y se da en toda la creación eso. Las galaxias, por ejemplo, se forman como si fueran burbujas. Y en donde está la mayor parte de la galaxia, en realidad está vacía. toda la materia está alrededor, ¿no? Y bueno, ahora me parece que la ciencia arribó que vivimos en la Niaquea, que sería una gran neurona con 100 billones de soles, de donde está nuestra Vía Láctea, y estamos hablando de una neurona. Después falta todo el resto del cerebro, los órganos, el cuerpo, y bueno, pienso eso también, que la humanidad está viviendo un proceso muy doloroso, ¿no? De gran catarsis, y que yo no creo que exista el bien y el mal, sino que creo que hay una razón para que todo suceda en el universo. Y bueno, quizá tendremos que... la materia es muy dura, dolorosa también, además de placentera, y bueno, tendremos que aprender de esta ignorancia, que creo que sería el único mal que aqueja a la humanidad.